Lección número 8. Para el 21 de noviembre del 2009. Sacerdotes y levitas. Sábado 14 de noviembre. Para memorizar. Y Jehová dijo a Aarón: Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Números capítulo 18, versículo 20. Después de la rebelión de Coré y la prueba de las varas, fue necesario enfatizar los papeles específicos de sacerdotes y levitas. Cada uno de ellos tenía funciones asignadas por Dios, y él quería trazar claramente esas funciones. Y aunque todos estos papeles y funciones hace mucho que llegaron a estar fuera de uso, hay todavía lecciones que podemos obtener de ellos para nosotros hoy. Nota, por ejemplo, cuán sagradas y solemnes eran estas funciones. De este modo, podríamos aprender para nosotros cómo debemos tomar en serio nuestras responsabilidades sagradas, cualquiera que ellas sean. Nota también cuán interdependientes entre sí y con la nación, como un todo, eran esas personas. Ciertamente podemos obtener lecciones de esto hoy para nosotros mismos y para el cuerpo de la iglesia. Además, presta atención al lugar que tiene la gracia en estos capítulos, especialmente con respecto a los dones dados a estas personas, sin ningún mérito de parte de ellas. Se les habían dado cargos solo porque Dios les dio esas posiciones, no por causa de ningún valor que tuvieran ellos en sí mismos o por sí mismos. ¡Qué símbolo magnífico del Evangelio!